Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación para nuestras vidas. Mi nombre es José Fuentes y los acompaño desde el este de Los Ángeles, California. Pero antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias, gracias por este día hermoso que nos has dado para poder estudiar de tu palabra. Te pido que nos puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes para poder entender y comprender lo que tú nos tienes para este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema principal de toda esta semana es las marcas de un mayordomo. Y tenemos un texto de memoria para toda la semana. Y es Primera de Corintios 4, versículo 1 y 2. Por si no captaron, es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice así. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Palabra de Dios. A los mayordomos se les conoce por su estilo o su marca distintiva. Igual como un comerciante se les conoce por sus logos o su marca registrada. De hecho, muchos de ellos han vuelto famosos y se convierten en una marca de valor comercial. Las marcas de un mayordomo es un reflejo del amor de Cristo, gracias a la relación que tiene con Él. Cuando vivimos y practicamos los rasgos de Cristo, nuestra vida va a enseñar nuestra marca. Ahora, nuestra marca se puede decir que es la marca de Cristo. Entonces, en otras palabras, se puede decir que nuestra vida se mezcla con la vida de Cristo. Esta semana nos dedicaremos a identificar los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios que forman la marca registrada. Estos rasgos nos inspiran a anhelar el regreso de nuestro Señor Jesucristo y hacer las obras que se nos ha confiado como fieles mayordomos de su verdad. Cada característica se puede decir que tiene una relación cada vez aún más profunda con aquel que vino a buscar y a salvar a los perdidos. El carácter de amor de Dios en toda su dinámica se convertirá en nuestra marca y va a ser una inspiración para nuestra vida en cada aspecto, hoy y para siempre. Ahora, el tema de este día se titula La Fidelidad. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y que luchen y ganen la buena batalla de la fe. Es algo muy primordial para el mayordomo. Dios es fiel y nosotros también podemos ser fieles y debemos ser fieles Gracias a que Él obra en nosotros. Ser fiel significa mantenerse firme del lado correcto, especialmente en el fragor de las batallas espirituales. Seguramente vendrán conflictos espirituales entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Ellos son parte de nuestra lucha de la fe. La decisión que marca a un mayordomo es la decisión que toma en cada situación y es de ser fiel. Si amas las riquezas, debes que acordarte, asegurarte lo que dice Dios sobre los peligros del amor del dinero. Si anhelas la fama, mantente firme a lo que dice la palabra de Dios sobre la humildad. Si luchas con los pensamientos lujuriosos, mantente fiel a las promesas que Dios nos pone. Si quieres poder, sé fiel a lo que Dios dice en cuanto a ser siervo de todos. La decisión de ser fiel o infiel a menudo se toma una fracción de segundo. Aun aunque cuando las consecuencias pueden ser peligrosas y pueden ser eternas. Quisiera que me acompañaran a Hebreos 11, 8 al 12. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12. En ese texto nos enseña que en hebreo, fiel significa confiar. La misma raíz hebrea nos proporciona la palabra amén, y en realidad significa ser sólido o firme. Fidelidad significa que hemos sido probados y que seguimos firmemente comprometidos con el plan de Dios. Un gran ejemplo que tenemos en la historia es el reformador Martín Lutero, que leyó la palabra de Dios, repasó sus escrituras y trató de redactar sus respuestas de una forma adecuada. Se acercó a las sagradas escrituras y con emoción dice que colocó su mano izquierda sobre el libro sagrado y levantando su derecha hacia el cielo, juró permanecer fiel al Evangelio y confesar libremente su fe, aunque tuviese que sellar su testimonio con su sangre. Y eso lo podemos encontrar en la historia de la Reforma, página 260. Les tengo una pregunta con un texto. Y el texto va a ser Apocalipsis 2, versículo 10. Y la pregunta que quisiera que contestaran allá donde están en su hogar o en su trabajo, donde quiera que estén viendo estén repasando esta lección, tengan en mente esta pregunta. Y dice, ¿qué deberían significar para nosotros las palabras que hablan de ser fieles hasta la muerte, en nuestro andar cotidiano con el Señor? Por si acaso, si no tienen una Biblia a mano, les voy a leer el texto. Y es Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Y dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. Ahora una vez más, la pregunta es, ¿qué deberían significar para nosotros las palabras que hablan de ser fieles hasta la muerte en nuestro andar cotidiano con el Señor? Ahora, para terminar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre celestial, una vez más te damos gracias por que nos has dado esta oportunidad de poder estudiar. Te pedimos que nos puedas ayudar a aplicar lo que aprendimos en este día para nuestras vidas cotidianas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario, de la Biblia con una aplicación para nuestra vida. Mi nombre es José Fuentes y los acompaño desde el este de Los Ángeles de California. Pero antes de empezar, vamos a tener una oración. Padre amoroso que moras en las alturas de los cielos, damos gracias por esta oportunidad, una vez más, que nos has dado de poder estudiar. Te pedimos que nos puedas abrir nuestros corazones y que nos puedas aclarar lo que tú nos quieres decir con lo que nos tienes en esta lección y en la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de este día, el título de este día, se titula La Lealtad. Y empieza con un versículo que es Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y hay que tener una pregunta en mente al leer este versículo y es, ¿qué nos enseña este versículo sobre la importancia suprema de la lealtad a Dios? Y dice así: ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios. Y la pregunta, una vez más, es ¿qué nos enseña este versículo sobre la importancia suprema de la lealtad a Dios? El hecho de saber que el nombre de Dios significa celoso, que eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 34, versículo 14, debe darnos un toque de clarín para ser leales. La lealtad a Dios, a un Dios celoso, es la lealtad en el amor. En la lucha de la fe, la lealtad nos ayuda a definir quiénes somos y nos anima a seguir en la batalla. Les voy a pedir que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Y dice lo siguiente: sea, pues, perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en su estatus y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Nuestra lealtad es importante para Dios. No es un contrato que ayuda a prever las contingencias, ni solo es una lista de reglas, sino más bien es la expresión para nuestras creencias personales, de nuestra fe y de nuestro comportamiento. Los voy a invitar una vez más a que me acompañen a Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y dice lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, él te desechará para siempre. No obstante, donde hay lealtad, existe la posibilidad de la traición. La lealtad, como el amor, debe ser ofrecido libremente, o no es verdadera lealtad. En la guerra a veces a los guerreros, las tropas de la primera línea, se les pide y es debido que luchen. Pero a lo contrario, si no cooperan y no siguen con el deber, el comandante, los oficiales darán la orden de que lo fusilen. Esos hombres quizás siguen la orden, pero no es lealtad verdadera. Y esa no es la clase de lealtad que Dios nos pide. Observa Job. Job es un gran ejemplo que la Biblia nos demuestra. Un gran ejemplo que Dios nos da, que nos enseña un mayordomo verdadero. Job no pudo haber visto las catástrofes que iban a destruir su familia, su amor, el amor, las posiciones. Y él tenía todo el derecho, de perder la confianza en Dios. Él fácilmente podía decir, me voy a olvidar de Dios, ya no puedo confiar en Dios, el compromiso que yo tengo con Dios, ¿para qué me funciona? Pero no. En la Biblia nos enseña en Job 13:15, que él pronunció unas famosas palabras con nada de miedo y con toda honestidad, en público. Él pronunciaba las famosas palabras que eran, aunque él me matare, en él esperaré. Job es un gran ejemplo, una vez más, Job es un gran ejemplo que el Señor nos demuestra. Job era uno de los hombres más ricos, o si no el más rico de toda la tierra. Dios le dio todo y Dios lo probó. Dios dejó que Satanás probara a Job. Pero Job siguió firme con la promesa que él tenía con Dios, el compromiso que él tenía con Dios. Su fidelidad ante el desastre es la esencia de la lealtad e ilustra muy bien a los mayordomos leales. Les voy a dejar con una pregunta antes de todo y es, ¿cuán leal soy con el Señor que murió por mí? ¿De qué manera podría revelar mejor esa lealtad? Y para que no se nos olvide, acordémonos que tenemos un versículo de memoria, y por si no se acuerdan cuál es Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2. Y dice así, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos pone todos los méritos para poder confiar en Él. Nos enseña su gran amor día tras día con las bendiciones de la salud, un hogar, un alimento. Aparte del el alimento espiritual, nos enseña de que Él siempre estará ahí para nosotros, igual ahí como estuvo por Job. Dios, nosotros podemos ser lealtades, podemos ser fieles a Dios, igual como su Hijo fue fiel para nosotros al morir en esa cruz. Nos quisiera invitar una vez más a Mateo 6:24, ya que es el versículo esencial de esta lección. Mateo capítulo 6, versículo 24, y dice lo siguiente: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, para terminar, vamos a orar. Vamos a tener una palabra de oración con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre Celestial, te pedimos, te imploramos que nos puedas ayudar a poder poner esta lección en práctica para poder tener una vida recta en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Qué tal, mis amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Pero antes de comenzar, quisiera invitarles a que vayamos y busquemos en oración a nuestro Creador. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, poder transmitir su mensaje a las diferentes personas que nos escuchan. Ilumine mi mente y mi corazón, Señor, para que el mensaje que usted me da pueda llegar a esos corazones. Gracias, pues, Señor, porque sabemos que hará mucho más de lo que pedimos o aún entendemos. Damos gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy tenemos una lección muy importante y se titula Las marcas de un mayordomo, y el título de nuestra lección es La conciencia limpia. Pero antes de iniciar, quisiera que abriera nuestras Biblias en la Palabra de Dios en 1 de Pedro 3:16. Y dice la Palabra de Dios: teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, sin lugar a dudas, el apóstol sabía que el pueblo a muy temprana edad experimentaría persecución, que serían injuriados, que serían vituperados, que serían llevados a las cárceles injustamente. Pero bendito Dios que nos ha dejado el consejo, porque eso, hermanos, va a pasar también en nuestros tiempos. Pero déjame decirte que el apóstol ya tenía el mensaje que nos iba a dar a nosotros, que está registrado en Marcos 13, versículo 11, y lo voy a parafrasear. Dice: lo que habéis de decir cuando os entreguen o cuando os lleven preso, ni lo penséis. Porque lo que habéis de decir no sois vosotros quien lo dice, sino el Espíritu Santo que mora en vosotros. Él os hará recordar todas las cosas que yo os he dicho. Hermanos, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo está en el corazón de la persona. Nosotros debemos confiar que Él nos va a guiar, que Él nos va a dar, juntamente en el problema, nos va a dar la salida. Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. La Palabra de Dios dice, Pablo nos está diciendo, perdón, en 2 Corintios 1:12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios no es sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios que nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. De igual manera, como en el versículo anterior dice Dios, no te defiendas, yo te voy a defender. Y dice en el segundo versículo, la conciencia limpia que tú vas a tener no es de sabiduría carnal, no es de sabiduría humana, sino es sabiduría nacida en el corazón de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo funciona, mis hermanos? En la Biblia, la palabra para conciencia transmite la idea de un conocimiento compartido hacia uno mismo. Es decir, tenemos la capacidad interior de vernos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo te digo una cosa, ¿qué tienen en común un piloto que surca los aires con un capitán que va en un barco y con un expedicionista que atraviesa el desierto? ¿Sabes qué es lo que tienen ellos en común? Que ellos necesitan de un instrumento valiosísimo, que sin ese instrumento estarían perdidos. Con ello, más con un mapa, ellos seguramente van hacia rumbo seguro. Y esa se llama brújula. Pues déjame decirte, mi querido hermano, que Dios nos ha dotado de una brújula que se llama conciencia. Y gracias a ello, nosotros podemos saber qué es bueno y qué es malo. Mira, la conciencia es como un juez que está ahí al lado tuyo. Es como un fiscal, es como un abogado. Es como algo, una voz interna que te dice, estás bien, estás mal. Pero déjame decirte que el ser humano es el único individuo al cual Dios ha dotado de ese bendito instrumento que se llama conciencia. Así es que, ¿cómo sabemos nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos una conciencia? Cuando tú haces algo, tomas una decisión correcta, tú te felicitas, te sientes a gusto contigo mismo. Pero de igual manera, cuando sabes que tomas una decisión incorrecta, pues tu conciencia te está martillando, diciéndote algo está mal. Eso significa que Dios nos ha dejado un instrumento para que nosotros sepamos discernir entre el bien y el mal. Mira el consejo que sigue diciendo Pablo en Hechos 24:16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa, ante Dios y ante los seres humanos o ante su prójimo. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué es una conciencia limpia? Mira, la conciencia limpia, mi querido hermano, es tener esa sensación de libertad de espíritu. Y es saber que estamos bien con Dios y que estamos bien con los hombres. Pero déjame decirte una cosa. Hay tres aspectos sumamente importantes que yo considero sumamente importantes que nos dejan sentir, nos dejan saber si nuestra conciencia está bien ante Dios. Número uno, la obediencia. La obediencia, mis queridos hermanos, es obedecer a Dios, valga la redundancia, sin preguntar, sin cuestionar, simple y sencillamente obedecer la voz de Dios. ¿Recuerdas a nuestro querido Abraham que él, Dios le dice, sal de tu parentela sin saber a dónde iba? Ejecuta a tu hijo, sacrifica a tu hijo. Para él tuvo que haber sido algo sumamente difícil. Sin embargo, él obedeció. Y ese es un ejemplo claro de que la obediencia es nacida de una confianza hacia un creador. Instrumento número dos o consejo número dos dice hacer su voluntad. Y sabe, mi hermano, hacer la voluntad del ser de Dios no es algo fácil, porque nosotros nacimos pues destituidos de la gloria de Dios, nos gusta hacer nuestra voluntad desafortunadamente. Y sabes, yo como comerciante, a mí me conviene, mi querido hermano, pues seguir mis propios mandamientos. Por ejemplo, los 10 mandamientos, yo tengo la plena seguridad y la confianza de que el cuarto mandamiento es el día del Señor. A mí me convendría guardar el domingo. Sin embargo, mi conciencia me estaría martillando que estoy mal, que estoy mal. Vuelvo y repito, la voluntad de Dios es para mantener una conciencia limpia, tranquila. Y instrumento número 3 es no hacer nada que me separe del amor de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si yo me separo de Dios, mi querido hermano, yo estaré entrando en el territorio de la muerte y mantendré una conciencia intranquila que no me dejará gozar de las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que estoy con mi conciencia tranquila? Mira, en paz me acuesto, en paz descanso y en paz me levanto. Mi mente, mi conciencia y mi voluntad tienen que estar fusionadas, tienen que estar en armonía. Ahora, eso es en cuanto a Dios. Es un consejo que, bueno, yo te recomiendo, mi querido hermano. A mí, en lo personal, me ha funcionado. Pero ante los hombres, ¿cómo saber que tenemos nuestra conciencia limpia ante el prójimo? Hay gente que dice, no, pues es que yo nomás con Dios y a mí no me interesa el prójimo. Déjame decirte una cosa, mi querido hermano. El mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que en la medida como tú ames a tu prójimo, estarás amando a Dios. Por eso, es importante que tomemos en cuenta este consejo. Número uno, respetando la individualidad de las personas, respetando el libre albedrío. Si Dios respeta quién eres tú, si Dios respeta que tú creas en Él o no, Dios te dice, Dios te permite que tú creas en lo que tú quieras. Pero de esta manera, Dios quiere que tú respetes a las personas. Número dos, no teniendo en cuenta cuentas pendientes. No le debas a nadie, mi hermano. Duerme tranquilo. Si tú pides y sabes que no vas a pagar, no pidas. No le debas nada a nadie. Y número tres, si es posible, da la milla extra. Ayuda a tu prójimo. Y mantén una conciencia tranquila para que tú puedas gozar de una maravillosa experiencia con Dios. Que Dios te bendiga. Los invito a que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, la bendición de este mensaje que hemos recibido. Bendice a cada uno de nosotros y que tu paz y tu gracia, nuestro Señor, llene nuestros corazones. Damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.

¿Qué tal, mis amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Los acompaño desde el este de Los Ángeles de la Iglesia Eastmoor. Mi nombre es Alberto Zavala. Y antes de comenzar, quisiera que me acompañaran con una breve oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de poder proclamar su palabra libremente. Padre Santo, avive nuestras mentes y nuestros corazones para que el mensaje que hemos de traer lo recibamos, lo pongamos en práctica para nuestras vidas. Gracias una vez más, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bien, hoy hablaremos de ser confiables, confiabilidad, sinónimo de fe. Una vez más, Señor, hermanos, la palabra confianza es una palabra que ha perdido su sentido en el ser humano. Ya no hay confianza, ya no se puede confiar en el ser humano. Y sabes, Dios está restaurando hoy en día los corazones del ser humano. Pero ¿qué significa en sí confianza? Mira, confianza es lo opuesto de dudar. Confiar es que vas a recibir algo sin siquiera conocerlo, sin siquiera verlo. Es estar seguros de que algo existe, pero que tú todavía no lo has recibido. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos le obedecieron. Ellos, muchos de ellos, durmieron con la promesa de recibir esa promesa precisamente, pero ellos confiaron en que Dios tarde que temprano los despertaría para darles esa recompensa. Y sabes, ahora vamos a ver un poquito que lo que el ser humano hoy día está atravesando. Y una de las cosas de que el materialismo nos está involucrando, nos está empapando de tal manera que la persona de Dios se está diluyendo. Ya no lo vemos como nuestro creador. Ya no nos damos cuenta de que Él es el creador del universo y de todo lo que en ellos hay. Por eso es tan importante y tan imprescindible que nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, llevemos la palabra de Dios, confiemos en Dios, pero mostremos un testimonio de que tú y yo confiamos en Dios, que somos personas confiables, que somos personas en las cuales las personas, valga la redundancia, puedan depositar un grado de confianza. La Biblia está plagada de personas que, aunque murieron, vuelvo y repito, ellos dieron todo por Dios, depositaron 100% su confianza, pero mientras estas personas vivieron, caminaron por fe, confiaron en Dios a pesar de ser golpeados, a pesar de ser vituperados, los chicotearon, les pasaron una y mil cosas en la vida. Hermanos, eso es digno de confianza. Hoy día, muchas de las veces nosotros, por cualquier insignificancia, nos salimos de la iglesia, nos vamos de las cosas de Dios, porque no me saludaron, no me dieron un cargo, por cualquier cosa. Hermanos, hay que tomar en cuenta que Dios es un Dios serio y que cuando Dios llama a una persona es porque va a trabajar en él y quiere que transmita un mensaje de confianza hacia aquellos que no le conocen. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, ¿qué pasaría por la mente de Esteban cuando fue aprehendido, lo llevaron, lo apedrearon? ¿Qué habrá pasado por su mente? Él, sin lugar a duda, fue un ejemplo de confianza. La sierva del Señor dice que él, cuando estaba muerto, tirado, aunque ya prácticamente había expirado, su cara reflejaba paz, tranquilidad, tenía una cara resplandeciente, una cara angelical. Sin lugar a duda, él durmió confiando en su Señor. Y saben, viene a mi mente otro de los personajes bíblicos, sin lugar a duda, José. Él, a temprana edad, mostró que confiaba en el Señor. ¿Recuerdan cuando lo vendieron sus hermanos? Él dijo, yo no sé a dónde me llevan, yo no sé a dónde iré, pero pase lo que pase, yo confiaré en mi Señor. Sufrió acoso sexual. Sin lugar a dudas, no fue algo fácil. Era humano, pero su fe y su confianza estaban depositadas en el Todopoderoso. Mis hermanos, yo te invito a que tú deposites tu confianza en Dios. Aunque sabemos de antemano que estamos en el mundo, no es fácil porque el pecado es atractivo. Las cosas del mundo nos absorben y nacimos pecadores por naturaleza. Pero Dios quiere que tú dependas de Él, que no dependas de las cosas. Él te ama y desea que tú seas una persona libre para que confíes 100% en Él. José, siguiendo con José, ¿cómo sabemos que él tenía confianza en Dios? Él, aunque no vio a sus paisanos esclavos, él sabía que tarde que temprano Dios los sacaría de Egipto y los regresaría a su patria. Vuelvo, repito, no eran esclavos, él no sabía. Pero ¿cómo sabemos, cómo estar seguros de que José confiaba en Dios? Es más, déjame decirte que él dio instrucciones de dónde quería que quedaran sus restos. Eso es digno de confianza. Eso inspira a cualquier persona a saber que José depositó 100% su confianza. Déjame decirte o citarte lo que dice el apóstol, Hebreos 13:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo, lleno de incredulidad, que se aparte del Dios vivo. Mi querido hermano, no hay nada más importante que la gente crea en ti, que seas una persona confiable. Tú puedes decir o preguntarte a sí mismo, ¿soy una persona confiable? ¿Pueden las personas confiar en mí? Pues déjame decirte, mi querido hermano, que aunque las personas estamos en el mundo, aunque las personas no crean en nada, siempre andan buscando a alguien en qué confiar, en alguien a quien contarles algo. Cuando a ti te suceda esto de que si tú eres una persona confiable que haces la voluntad de Dios, déjame decirte que Dios te va a usar para atraer personas atribuladas, personas adoloridas. Pero Dios sabe que tú tendrás la plena confianza de que la gloria y la honra se la va a llevar Él, de que el consejo que tú darás no viene de parte tuya, es el Espíritu Santo que te ha impulsado, que te ha motivado a dar un consejo sabio para que estas personas lleguen a los pies de Jesús. Mi querido hermano, quisiera dejarte con un mensaje, pero antes quiero leerte este versículo. Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsadas de un lugar a otro. Mi querido hermano, ¿cómo sabemos nosotros si hay confianza? ¿Tus parientes, tus amigos pueden confiar en ti? ¿Eres una persona confiable? Yo quiero invitarte para que tomes en cuenta el consejo bíblico. Hoy hemos estudiado unos temas maravillosos. No hay excusa, no hay justificación para ser una persona desconfiable. Ya estudiamos la fidelidad de Dios, ya estudiamos la lealtad de Dios, ya estudiamos el tener una conciencia limpia que te ayuda a estar en armonía con Dios y con los hombres. Ya estudiamos sobre la obediencia, nacida del amor, nacida de una relación llena de gratitud hacia tu Creador. Y también estamos estudiando hoy día la confiabilidad, cómo ser una persona llena de confianza. El Señor, sin lugar a duda, espera cuando Él regrese, encontrar personas confiables, personas que hayan hecho su voluntad, personas que Él pueda decir, buen siervo eres, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Podrá Dios decir eso cuando venga? Cada uno de nosotros sabemos lo que hay en su corazón. Examínate, mi querido hermano, no vaya a ser que el Señor nos encuentre faltos, y eso sería terrible. Para terminar ya, hermanos, una vez más quisiera ponernos en las manos de nuestro Creador y terminar con esta oración. Que Dios te bendiga. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos infinitamente el poder de su benignidad, de su mansedumbre hacia nosotros. Gracias por el mensaje tan perfecto y tan bonito que ha dejado para nosotros. Ayúdenos pues, Padre, a ser fieles, a ser obedientes, a tener una conciencia limpia y bonita y sobre todo a ser personas confiables. Pero la gloria y la honra es para usted, nuestro buen Dios. Gracias pues, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén.